nacionales se ven de hecho agobiadas por el pago de los intereses que provienen de esa deuda y por lo tanto se ven en la necesidad de hacer ajustes estructurales con ese fin, advierten. Estos lugares, por los paraísos fiscales, se han convertido hoy en día en ocasión de operaciones financieras a menudo al límite de la legalidad, tanto dentro del punto de vista de su legalidad normativa como desde el punto de vista ético, es decir, de una cultura económica sana y libre del mero propósito de elusión fiscal. Esto lo sostiene el documento que fue titulado O Economicae et Pecuniarie Questione, redactado por la Congregación para la Doctrina de la Fe y por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Según lo que remarcaron desde el Vaticano, la riqueza privada acumulada en los paraísos fiscales por parte de las élites ha casi igualado la deuda pública de sus respectivos países, y el origen de esa deuda a menudo está en los pasivos económicos generados por privados y luego descargados sobre los hombros del sistema público. La transferencia de ingresos hacia los destinos con este tipo de beneficios fiscales, sigue el análisis, contribuye a la creación de sistemas económicos basados en la desigualdad. No es posible ignorar que esas sedes offshore se han convertido en lugares de lavado de dinero sucio, es decir, fruto de ganancias ilícitas, robo, fraude, corrupción, asociación criminal, mafia, botín de guerra, es lo que asegura el informe. Y esta evasión y el lavado de dinero sucio se transformó, según el Vaticano, en otra razón del empobrecimiento del sistema normal de producción y distribución de bienes y servicios. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. De cómo confundir los deseos con la realidad. El presidente del Banco Central, estamos hablando, todos saben quién es el presidente, Federico Sturzenegger, sostuvo que el temporal ya pasó y que ahora volverá a trabajar por la desinflación. No hubo corrida, dijo el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, que cerró ayer su conferencia de prensa con esta frase: las declaraciones del funcionario siguen confundiendo deseos con realidad. Dijo que hubo volatilidad financiera, pero que el temporal ya pasó. También afirmó que la inflación viene en baja y la de mayo será menor que la de abril. No mostró preocupación por el próximo vencimiento de las LEVAX, pese a que la autoridad monetaria deberá renovar a mitad de junio letras por otros 630 mil millones de pesos. Planteó que el balance contable del organismo salió fortalecido en las últimas semanas por la devaluación, pero no tuvo en cuenta que se perdieron casi 10 mil millones de dólares en reserva. Se ofrecieron contratos de futuro, de dólar futuro, por debajo del valor actual del mercado, y que el incremento de la tasa a 40% lo obliga a pagar 20 mil millones de pesos en intereses el próximo mes. Ustedes ven, escuchen lo que estamos leyendo, ¿no? Que se perdieron casi 10 mil millones de dólares en reserva cuando salen a pedir al Fondo Monetario 30 mil. O sea, un tercio de lo que salen a pedir lo gastaron en estos días para mantener el dólar y en un momento y en otro momento dejarlo libre, liberado al mercado. Por eso hoy el dólar les contesta y hoy estaba otra vez volviendo a cotizar en alza. Ahora el foco del Banco Central es encauzar el proceso de inflación, dijo Sturzenegger. El mensaje del mercado en las últimas semanas nos ha hecho reflexionar y cambiar algunas cosas. Después de haber pasado el momento de turbulencia, reordenar el proceso de inflación vuelve a ser el objetivo de esta institución. La declaración que en el año 2016 podría haber tenido algún tipo de sentido tras la suba del dólar por la unificación del tipo de cambio, no tiene justificativo a mediados del 2018. La autoridad monetaria había dicho desde el día 1 de su mandato que la prioridad iba a ser encauzar la inflación. Pero en 2016 los precios subieron un 41%. En 2017 se elevaron 25% y este año algunas consultoras recalcularon la inflación para ubicarla por arriba del 30%. Los precios en los últimos 2 años y medio ya acumulan una suba del casi 100%. ¿Ahora sí va a bajar? O sea, ¿ahora le creemos? Es lo que se pregunta este informe. Y guarda, estamos hablando de que algunas consultoras recalculan la inflación para ubicarla por arriba del 30% de este año. Cuando ellos hicieron el presupuesto en diciembre del año pasado, como meta pusieron el 10%. Eso sí, al otro día, que fue el 28 de diciembre, salieron los tres mosqueteros a decir que no, que no era el 10, que era el 15. Después que aprobaron el presupuesto, le cambiaron la meta del 10 al 15 y ahora estamos hablando del doble de ese 15. Una política monetaria restrictiva, altas tasas de interés, es el mecanismo que permitirá que la economía se pueda acomodar a la nueva realidad internacional sin verse afectado el proceso de desinflación. El tipo de cambio flotante es el instrumento más idóneo para enfrentar vaivenes sin que la actividad económica se vea afectada. Esto es lo que planteó el titular del Central. El funcionario volvió a hablar del tipo de cambio flexible, mientras la autoridad monetaria mantiene una oferta de 5.000 millones de dólares a 25 pesos para evitar que la divisa se dispare por encima de ese precio. La política cambiaria de las últimas semanas no tuvo nada que ver con la idea original del Central, en la cual el mercado le ponía libremente un precio a la divisa. Desde el 5 de marzo la entidad ya sacrificó cerca de 10.000 millones de dólares para modelar la suba del tipo de cambio y evitar un desborde en materia inflacionaria. ¿Y ahora sí va a flotar? Nuestros modelos en abril nos daban y nos siguen dando una baja en la tasa de inflación, desafió Sturzenegger ayer en conferencia de prensa. Aclaró que cuando el mercado empezó a mover el tipo de cambio de manera más acelerada, se vio más evidente que los inversores no nos estaban creyendo. Fue el propio mercado el que de alguna manera nos dijo esto, esta tasa no es suficiente y nos indujo a ajustar en las últimas semanas. Ese mensaje el mercado no lo había expresado con tanta claridad. Y uno tiene que tener la humildad de escuchar lo que nos está diciendo. Esto es lo que siguió diciendo Sturzenegger ayer en la conferencia. Esta fue la forma que encontró el titular del Central para justificar que subió la tasa para bajar la expectativa de inflación y no para tener a los fondos internacionales a seguir especulando en la Argentina. Que es realmente lo que pasó, ¿no es cierto? Que siguieron estando orientados a las LEVACs. ¿Por qué? Porque les daba el 40% o el 42%. Ante la insistencia de la prensa, aseguró también que este año se cumplirá la meta del 15% de inflación y que la entidad no la pone de ninguna manera en duda. Dice Sturzenegger que se olvida que en 4 meses ya tenemos 10% casi de inflación. Corrida no hubo. Es muy importante ser muy claros. El Banco Central es muy transparente. Hemos tenido una turbulencia, alguna volatilidad, por supuesto, pero lo otro no. Esto es lo que siguió diciendo Sturzenegger. No es claro, los fondos del exterior vendieron sus LEVACs por 200.000 millones de pesos y se fueron del país con un dólar en torno a los 21 pesos. Ahora algunos empezaron a volver con un dólar cerca de 25 y casi el doble de tasa de interés en pesos. Economistas de distintas corrientes, a contramano de lo que plantea el presidente del Central, aseguran que en las últimas semanas se registró una de las mayores corridas cambiarias de la historia local. Eso obligó a la autoridad monetaria a sacrificar reservas con picos diarios de 1.472 millones de dólares. El presidente del Banco Central aseguró que el banco salió fortalecido en materia de su balance contable las últimas semanas. El stock de LEVACs y otros pasivos cayó un 2.5% del Producto Bruto Interno desde febrero de este año, como contrapartida de la venta de reservas. Eso lo aseguró y agregó que la banca es sólida y no muestra ningún síntoma de crisis. Los depósitos a plazo, tanto en pesos como en dólares, se mantienen estables y no mostraron impacto ante un contexto de mayor volatilidad. El sistema financiero argentino se mantiene sólido y los márgenes de liquidez y solvencia continúan elevados, cerró diciendo Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, que es como dice esta nota que leímos, es de cómo confundir los deseos con la realidad. Y tanto es así que muchos bancos perdieron el encaje que tenían con el Banco Central, y cuando fueron los ahorristas o sus clientes a solicitar dólares, o le daban turno o no tenían para brindarle los dólares que ellos habían solicitado. Así que fue una turbulencia. Y como turbulencia, vio que cada vez que hay turbulencia en un vuelo, lo primero que dicen desde la cabina del piloto es abrocharse los cinturones, que es lo que salió a decir Macri en el día de ayer. ¿No es cierto? Estoy acá con un amigo, con el amigo Oleg Minó, que ayer estuvo también participando de este programa junto a Rubén Giovannini, y hoy también nos prestigia con su presencia. ¿Qué tal, Oleg? Te agradezco, buenas tardes, muy gentil, y realmente impresionante lo que acabas de estar comunicando, ¿no? Sí, es bastante... Quiero encontrar una nota que teníamos, que habíamos preparado para hoy, no sé si la tengo por acá. A ver, porque a ver si fondo. Espérenme un segundito, nosotros vamos a seguir buscando algunas cositas más, porque no la tengo por acá. Después voy a ver si la encuentro, porque hay un fondo buitre, que nos salvó de esta turbulencia, como la llamó Sturzenegger. Y lo vamos a ir diciendo. Y mientras también tenemos más información, y Oleg también va a seguir con el tema de Constitución del 49. Sí, sí, sí. ¿No? Que ya la estuvieron tocando, que es para quien hace este programa, para Rubén Giovannini, para usted, para nosotros, es la Constitución que está vigente, que debería estar vigente en el país. ¿No es cierto? Claro. Se me permite, sí, adelante. Yo, siguiendo lo que el director del programa, Rubén Giovannini, estuvo refrescándonos la memoria ayer, en primer lugar queremos decirle que esto es fundamentalmente un mensaje para las generaciones de la gente de 50 años y menor de 50 años, que por lo general no tienen la más leve noción ni conciencia de qué es lo que ha pasado y por qué estamos hablando. Muy sintéticamente quiero decir por qué acá en este espacio estamos hablando de la vigencia de la Constitución del 49. Porque la Constitución del 49, quiero expresarles lo siguiente: soy abogado, miembro de grado del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio Público de Abogados, como le mostré ayer a Rubén Giovannini, y digamos que desde la muerte del general Perón hasta el día de la fecha vengo sosteniendo esto ante los poderes públicos con notas formales presentadas como foro por la vigencia de la Constitución del 49. Estamos hablando de este tema no por un capricho jurídico institucional, sino por un tema fundamentalmente político, porque la Constitución del 49 fue descalabrada mediante un proceso totalmente impropio, totalmente anodino. Es decir, la Constitución del 49, la importancia es que de los artículos 37 al 40 marcaban fundamentalmente la filosofía de lo que fue la Revolución Nacional Justicialista, que empezara a partir del 4 de junio del 43 y que después del 17 de octubre del 45 se consagra en la presidencia del general Perón en el año 1946. La cuestión es que esta Constitución es muy importante porque le da rango constitucional a derechos que hasta ese momento no habían estado consagrados jurídicamente, y ahora se le daba rango constitucional. En primer lugar, los derechos del trabajador, los derechos de la niñez, los derechos de la ancianidad, los derechos de la educación y la cultura, fundamentalmente. Y después el artículo 40 Bueno, la propiedad imprescriptible e inalienable de los recursos naturales y de las empresas de servicios. Esto es muy importante y tiene mucha vigencia. Antes, con esta constitución, nosotros éramos usuarios y ahora resulta que somos clientes. Esto es porque precisamente se hizo esta barrabasada con la constitución del 49. Pero con la constitución del 49 no solamente tendríamos la luz nuestra, el agua nuestra, el gas nuestro, sino que tendríamos a Sindar, tendríamos el aluminio, tendríamos las minas, tendríamos todo eso sería nuestro. Claro, es decir, todas estas empresas del Estado son producto del esfuerzo del pueblo argentino. Esto es una cosa que quiero que se entienda. Todo esto que se hizo, esta barbaridad con el traidor del Menem, el regalo de las joyas de la abuela, realmente es una malversación del patrimonio nacional, pero que nos corresponde, le corresponde a todo el pueblo argentino. YPF, empresas, líneas marítimas del Estado, flotas fluviales, Junta Nacional de Grano, Junta Nacional de Carne, Comisión de Energía Atómica, todos estos, todas estas empresas son producto del esfuerzo de todo el pueblo argentino. Y ahora resulta que por un traidorzuelo, si yo hubiera dicho que iba a hacer esto, nadie me iba a votar. Este traidor, este bastardo, no tuvo ningún reparo. Cuando Lech dice traidor, no le está diciendo traidor al peronismo, que a lo mejor también lo fue. Es traidor a la patria. Traidor a la patria, tal cual. No, seguro. Esto fue traidor a la patria porque realmente rifó, regaló esta cuestión. Menem y la anuencia de... Del Congreso Nacional, del sindicalismo argentino, los funcionarios de ese momento. Claro, porque hay una cosa que quiero recordar. Que en el mismo momento en que Menem ya consigue, después de haber coimeado, y me consta y me hago cargo personalmente de lo que digo, porque tengo hecho denuncias en el Fuero Penal Federal, que por supuesto están debidamente cajoneadas, pero me lo puedo decir porque lo puse bajo firma personal como abogado de la matrícula de la Capital Federal. Lo tiene probado lo que está denunciando. Claro, yo arrimé prueba, lo que pasa que no quieren investigar. El tema es este, pero lo que quiero decir fundamentalmente es que en relación a la cuestión del patrimonio nacional, este hombre depredó, estoy hablando del turquito Menem, realmente es esto quiero que se entienda bien, es un patrimonio de todos los argentinos, le corresponde por derecho propio y constitucional tanto a los habitantes de la Villa 31 como a los que vivimos en pleno centro como yo en Congreso. Sí, o Barrio Parque. Pero nos corresponden a todos. Esto fue lo dramático. Pero por eso es que hablamos de la vigencia de la Constitución del 49, porque no fue excluida mediante un procedimiento constitucional cual lo era a través del artículo 21. El artículo 21 establecía que esa constitución, la del 49, podía ser excluida en todo o en sus partes, pero mediante la declaración de una ley del Congreso de la Nación que declarara la necesidad de la reforma y después convocando una Asamblea General Constituyente. Y esto no fue así. Directamente los 19 asaltantes del poder después de la revolución. La constituyente, sí. Asaltantes del poder de 1955, o sea, Alzogaray, Rojas, Aramburu, suscribieron lo que llamaron una proclama excluyendo la Constitución del 49. Y esto es un disparate jurídico institucional. Un bando militar. Sí, pero técnicamente si uno busca en anales de legislación argentina, si usted busca, digamos que el nombre es proclama del 27 de abril de 1956, donde se la excluye. Y esto es un disparate que solamente la traición de la clase política, del poder legislativo, del poder judicial, salvo una honrosa excepción que ayer el compañero Giovannini tuvo la posibilidad de leer acá. En términos generales, el tema se ninguneó. No se habló poder, nunca. Y el poder militar que había tomado el gobierno. Y el poder militar que había, salvo, ojo, tenemos que rescatar. No hablo de los militares, sino de esa parte de algunos militares, claro. Yo quiero recordar que esta constitución mandaba en el artículo 32 a todo argentino a tomar las armas para defender la patria y esa constitución. Y los únicos que lo hicieron fue el general Valle y todos aquellos que fueron fusilados, Pogorno y todos los que fueron fusilados después del 9 de junio, ¿no? El 9 de junio del 56. Después, aparte de los civiles que fueron masacrados en los basurales de José Monzón. Claro, y que no tenían nada que ver, alguno de ellos estaban jugando al truco, una cosa demencial. Estaban escuchando una pelea de que estaba sucediendo en alguna parte. Espérenme un segundito, vamos a hacer un cortecito porque quiero volver para no perder el hilo de lo que leímos antes con respecto a lo que dijo Sturzenegger con respecto a que para él fue solo una tormenta, que para él no hay ningún tipo de problema, pero mientras 10.000 millones de dólares de reserva tuvieron que salir a quemar para ni siquiera mantener el dólar, porque el dólar pasó de 19 a 25 en un soplido, ¿sí? A lo mejor es el precio que ellos lo quieren tener, ¿no es cierto? Nos están diciendo a nosotros que no lo pueden contener, a lo mejor es el precio que están haciendo fuerza ellos mismos, lo están fogoneando para llevarlo al precio que ellos necesitan. Quiero hacer que me pongas un separador y quiero leerles para la recuperación de esto y la constitución del 49, volvemos, ahora volvemos porque Oleg nos va a seguir ilustrando acerca de esta constitución, porque queremos que, aparte es un tema que no se toca en ningún lado, que no lo va a escuchar en ninguna radio ni en ningún programa de televisión, ni tiene que buscar exclusivamente en internet y ver lo que le dicen en internet. Cuando nosotros le salimos a preguntar acá a una chiquita que está acá a 10 metros donde estamos nosotros en el estudio de abogados que está acá nomás, está acá y que tiene unos 30 y pocos años, y le preguntamos qué estudió cuando estudió en la facultad, qué vio de la constitución del 49, dijo nada, absolutamente nada. Todo lo que sabía, lo sabía desde la casa, porque en la casa le habían dicho que era la constitución del 49, y como ella estudió abogacía, se quiso meter dentro del tema. Pero en la facultad, y lo poco que le decían, la denostaban, como era como una constitución de segunda. Por eso es importante lo que nos diga Oleg, lo que nos diga Rubén, porque tendríamos que ponerla en vigencia y había unos cuantos que estarían presos. Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. Muy bien, continuamos con más Tiempo Nacional. Llámenos, estamos para que usted nos mande un WhatsApp y se quiera comunicar con nosotros. Lo ponemos al aire, tanto con mensaje de texto como con mensaje de voz. Nos tienen que comunicarse al 011-2468-9874. Repito, 011-2468-9874. Si puede marcar 11, puede marcar 15, pero el número es ese, 2468-9874. Nos deja un WhatsApp y nosotros lo ponemos al aire. Desde ya le agradecemos a toda la gente que nos está escuchando. Le agradecemos también si difunden este programa. Recuerden que para comunicarle a alguien que quiera escuchar el programa, le tiene que decir que esto es Radio Reconquista, pero que www.radioreconquista.com lo debe poner en la barra de direcciones, no en un buscador. Antes estábamos viendo que Erdőjenejar decía que fue apenas para él fue solamente una turbulencia, cuando un avión pasa por una turbulencia y después sale de esa turbulencia, para ellos ayer salieron de una turbulencia, fue solamente eso, nos costó muy cara y nos va a seguir costando muy cara, pero para ellos es solo una turbulencia. Con el fondo buitre, Franklin Templeton rescató a Argentina en el Supermartes, dice este. Son los que aportaron con la gestión de Luis Caputo, el ministro de Finanzas. El diario inglés Financial Times reveló hoy que un fondo buitre fue el que rescató a la Argentina en el Supermartes. Es el fondo estadounidense Franklin Templeton, que está bajo la dirección de Michael Assentab. Este fondo salió al rescate de Argentina al realizar una discreta inyección de 2.250 millones de dólares en el país, en un movimiento que recuerda al apoyo que en su día dio al administrador de fondo a Irlanda durante la crisis de la eurozona. Assentab, director de inversiones del macro equipo mundial de Franklin Templeton, se ganó la reputación de apostar fuertemente en países con problemas económicos y financieros. Los mejores ejemplos son Hungría tras la crisis financiera, Irlanda durante la crisis del euro e incluso Ucrania durante la reciente revolución. Ahora le toca a Argentina. Los fondos controlados por Assentab, incluido el buque insignia Templeton Global Bond Fund, adquirió más de tres cuartas partes de los 73 mil millones de pesos en bonos bote vendidos por Argentina el martes, de acuerdo con personas familiarizadas con el tema. Esto relata Financial Times. Michael Assentab es conocido por hacer grandes inversiones en países en problema. Esto lo dijo Barstok Pawlowski, que es director de inversiones del banco privado de la banca de Polonia y ex jefe de estrategias del mercado emergente, el BNP Paribas. Mientras que Franklin Templeton ha declinado hacer comentarios sobre la compra de estos bonos bote, le pusieron bote, bono del tesoro, por eso se llama bote. Se rompieron la cabeza cuando le pusieron el nombre. Assentab ha señalado en un comunicado recogido por Financial Times que el gobierno actual continúa demostrando una resolución y una habilidad increíble para devolverle la vida a una economía que casi colapsó. En los últimos meses se produjeron algunos errores de política, como es común en cualquier esfuerzo de reforma tan grande como se está llevando a cabo actualmente. Es importante destacar que estos errores fueron reconocidos y revertidos y confiamos en que las políticas correctas estén en su lugar para mejorar la economía, el bienestar de los argentinos y los mercados. Esto lo apuntó, según recoge el testimonio, este diario inglés. Otra vez, estos botes fueron bonos que puso Caputo a disposición hace unos días atrás, que son creo que a 8 años y a 10 años y que dan un 16% anual, una locura los dividendos que dan, y quien los compra es un fondo buitre, Franklin Templeton. Después los problemas que nos ocasionan, ¿no?, los fondos buitres, como siempre. Quiero darle a los jubilados una mala noticia. Porque ayer dijo cuánto suben la jubilación, pensiones, asignaciones universal y asignaciones familiares desde junio. Y el gobierno confirmó esto, este incremento en base a la reforma previsional, que sigue siendo menor a la inflación. O sea, lo que les voy a pasar a leer es cuánto van a perder a partir de junio. No cuánto van a ganar, porque cuando a una persona le aumentan, quiere decir que más o menos debería ganar más que lo que está ganando. No, le aumentan y sigue ganando menos de lo que ganaba antes. El gobierno confirmó oficialmente un incremento nominal del 5.69% para todas las prestaciones que paga el ANSES. Esto incluye jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y las AUH, las Asignaciones Universal por Hijo. El incremento se hará efectivo a partir de junio y de esta forma acumularán un 11.7% en el primer semestre de incremento. Solo la inflación de enero y abril llegó al 9.6. Y aún faltan dos meses de índices altos, mayo y junio. De acuerdo al índice, la jubilación mínima será de 8.096 pesos, que subirá a 8.200 si el jubilado cuenta con 30 años de aporte. Eso es así porque la reforma previsional garantiza el 82% del salario mínimo, que quienes tengan 30 años de aporte y el mismo ascenderá a 10.000 pesos en el próximo mes, según lo que se acordó en el año 2017. Además, que hay jubilados de primera y jubilados de segunda. Están los que ganan la mínima de 8.200 y los que ganan la mínima de 8.096. Además, la asignación universal por hijo y asignación parental pasará a estar entre 1.577 y las asignaciones familiares entre 327 y 1.577, según el ingreso familiar. Y la asignación por hijo con discapacidad será de 5.146. Otro tipo de asignaciones que se incrementan a partir del mes próximo: nacimiento pasa a 1.839, adopción 11.020, matrimonio 2.755 pesos. Estas últimas se cobran por única vez. Y con la última reforma previsional, todas las prestaciones abonadas por la ANSES pasan a tener el aumento anual dividido en 4 tramos en lugar de 2, y además se cambió la fórmula por una compuesta, que como decíamos anteayer, creo que cuando estábamos acá con Rubén, que es lo que llaman la fórmula Pichetto, con el 70% del IPC, o sea de inflación, y 30% de la variación de salarios. La inflación estimada para mayo superará con creces el 2%, junio viene con aumentos en transporte público prepaga, por lo que el gobierno llegará a la meta de 15% en solo 6 meses. La meta que tenían inflacionaria para todo el año, seguramente van a llegar con solamente medio año. Y ahora estén atentos, ya se lo venimos diciendo, estén atentos porque el 14 de junio empieza el Mundial. Y cuando empiece el Mundial nos van a tratar de idiotizar un poquito y meter todos los elefantes juntos. Vamos a seguirle brindando homenaje a estos 44 héroes que tenemos dentro del mar. Estos 44 en el Día de la Armada que son argentinos, que no los buscan, que encima se les ríen a los familiares, y fundamentalmente hoy, que ha sido una celebración, no teníamos nada que celebrar, porque hoy en el Día de la Armada, con 44 personas que no están y que deberían estar, no deberíamos haberlo hecho, esa conmemoración. Pero lo hicieron, pero no estuvieron invitados ni los familiares, ni se mencionaron a los 44 del ARA San Juan. En el Día de la Armada vamos a escuchar Estaban Durmiendo, de Sergio Isela y de Jean de la Croix, y cuando volvamos vamos a seguir con Oleg Minó, y nos va a seguir contando este tema que va por capítulos, pero que son muy importantes para que usted por un lado esté informado con todo lo que está pasando, y por el otro lado tome conciencia de lo que debería estar pasando. Y allí se durmieron en el profundo azul, se les detuvo el tiempo, abrigando quimera, respirando bajito, reteniendo la vida para que no se fuera. Y allí se durmieron en el azul profundo, sin saber que su sueño consternaba este mundo, y nos dejaron sin luto, con la mirada perdida, escrutando un mar, buscando vida en la vida. 44 héroes de pisadas calladas que han sido invisibles a nuestras miradas. 44 vidas que duermen clamadas en esta esperanza que quedó en la nada. Y no hay para ustedes bandera media asta y duelo de patria, no hay nada de nada. Este llanto impotente me gastó la voz, me rajó la fe, me dejó sin Dios. ¿Y ahora qué hago con esta bandera? ¿Dónde la la cuelgo para que no muera. No puedo agregarle ni siquiera un crespón porque están durmiendo en un mar de amor. Porque están durmiendo en el azul profundo, lejos de este llanto amargo iracundo, cuidando la patria, aunque estén dormidos, honrosos marinos. De Lara San Juan, de Lara San Juan, centinelas del mar. Muy bien, escuchábamos a Sergio Isela y a Jean de la Croix que cantaban Están Durmiendo, también homenajeando a los 44 del Ara San Juan. 43 hombres y una mujer. Vamos a continuar dando las noticias de hoy. Vamos a dar de nuevo, me piden acá que dé de nuevo el teléfono, que es el 15-24-68-98-74. Les reitero, 15-24-68-98-74. Ahí nos pueden llamar por WhatsApp, mensaje de texto o mensaje de voz, y nosotros lo pasamos al aire. La Asociación de Industriales Panaderos dice: esto es peor que el 2001. Y lo dice Gerardo Di Cosco, que es titular de la Asociación de Industriales Panaderos de Rosario. Dio cifras y datos de este difícil momento que atraviesa el sector. Dijo que la bolsa de harina pasó los 280 pesos a 600, de febrero hasta hoy. En febrero estaba 280, ya pasó los 600. Hoy el kilo de pan debería estar 60 pesos, advirtió. El sector de la industria panadero está atravesando un durísimo momento. Sin ir más lejos, en Rosario cerraron unas 80 panaderías en lo que va del año. Y este hombre, Gerardo Di Cosco, que es titular de la Asociación de Industriales Panaderos, fue muy elocuente al hablar de esta situación. ¿Qué pasan los comerciantes? Esto es uno de los peores momentos de la industria panadera. Yo, particularmente, dice Gerardo, creo que es peor que el 2001. Lamentablemente es una crisis, semana tras semana venimos sufriendo el aumento de la harina, está dolarizado el precio de la harina y eso se traslada al precio final del pan. Esto lo describió el dirigente panadero en diálogo con el periodista Pedro Levi. Cosco comentó que a finales de febrero la bolsa de harina de 50 kilos costaba alrededor de 280 pesos y hoy está en los 600 y en algunos casos llega a 650. Y después agregó que lo peor es que esto no tiene techo, va a seguir aumentando. Y el panadero no lo puede absorber, está sumando al aumento de las tarifas y nos lleva a esta crisis muy dura. Este es uno de los peores momentos de la industria y otra vez lo volvió a comparar con el 2001. Otro rubro completamente distinto. El recorte de presupuesto llegó ¿a dónde? Al Hospital Posadas y de la peor manera. Desde este martes por la tarde, en el nosocomio que está ubicado en Morón, no atienden a los pacientes que requieren atención médica. En la guardia del Hospital Posadas, por orden de la dirección, pusieron un cartel que dice: guardia sin capacidad operativa, solo riesgo de vida. Esto es la Argentina de hoy, ¿eh? Y estamos hablando de... Eso es fuera de la General Paz, pero acá, a unos metros solamente donde estamos nosotros. No hay atención clínica médica, que es el área con mayor demanda por falta de espacio físico, lo que llevó a que haya pacientes internados en los pasillos, en sillas y consultorio, y al encontrarse colapsado las camas de los pisos, en la tarde del martes la guardia no puede asistir a más pacientes, por lo que la dirección estableció la suspensión de la atención. Los trabajadores de la salud se encuentran desbordados, trabajando y asistiendo en condiciones de hacinamiento. Los que quedaron, estamos hablando por este, porque hubo un recorte muy grande dentro del Hospital Posadas, o sea que estamos hablando de una capacidad de personal que es inferior a la que tenían hace por lo menos 2 años atrás. La falta de personal en el hospital está perjudicada por el centenar de despidos que dispusieron las autoridades y el gobierno a través de los ministerios de modernización. Se vuelve a sentir perjudicando a los más pobres que llegan desde lejos a atenderse en el nosocomio. La situación es una muestra más del hospital estructural, del problema estructural que vive a diario en el hospital, y por los despidos cerraron áreas como la atención a pacientes con síndrome de Down, o a las que quedaron abiertas, son a costas de la sobrecarga del personal de la salud, que perjudica obviamente la calidad de la atención que brinda. Desde la agrupación La Marrón, PTS, denunciaron que después de décadas de bajo presupuesto, mientras todos los gobiernos pagaron miles de millones de dólares por una deuda fraudulenta, lamentablemente no nos sorprende esta crítica situación. Ahora encima el gobierno se presta a cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario para saquear al país, que también perjudicará la salud. Los despidos masivos, el vaciamiento, las privatizaciones diarias del hospital por parte de las autoridades solo han empeorado la situación, cuando por la crisis económica y el cambio de estación sube la demanda de atención médica. Es necesario de manera urgente aumentar el presupuesto en salud, en base a no pagar la deuda a los especuladores, para dar una salida realista y de fondo a esta crisis sanitaria. La vida de los trabajadores y los pacientes, en su mayoría de los sectores populares, no puede esperar ni un minuto más. Quiero atar esto que estoy leyendo, que lamentablemente estoy leyendo, algo que pasó hoy. Hoy el presidente de la Nación, junto con el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, inauguraron una estación de subte de la línea H, una estación de subte que lleva el nombre de una mujer, que es Cecilia Lanteri. Esta mujer se considera que es la primera mujer que votó en el país, porque es una mujer que votó allá por el año 1916, antes de que votaran las mujeres, ¿no? Una elección que después fue anulada, pero ella llegó a votar, incluso es una de las precursoras del voto femenino. Y esta doctora, esta médica, incluso solicitó que la anoten para hacer el servicio militar, porque de esa manera ella ingresaba en el padrón. No pasó a todo esto, pero es lo que ella pretendía para que se unificara el voto entre hombres y mujeres. Bueno, hoy inauguraron una estación, le pusieron Cecilia Lanteri, y dentro del discurso que dio Horacio Rodríguez Larreta, dijo que fue la primera estación de subte que lleva el nombre de una mujer. Dijo este caradura de Horacio Rodríguez Larreta, desconociendo que hay una estación de subte que se llama Eva Perón. Y si estuviera viva Eva Perón, yo no estaría leyendo eso que leí del Hospital Posada. No estaría leyendo que suspendieron la atención a los chicos con síndrome de Down. No estaría leyendo que hay enfermos en los pasillos. No estaría leyendo que pusieron un cartel, como el cartel que parece los carteles que ponen en los teatros, cuando ponen no hay más localidades. Llegan los enfermos y no tienen atención. ¿Por qué? Porque desconocen y quieren desconocer en la historia a Eva Perón, por ejemplo. Da mucha rabia leer todo esto, y da mucha rabia lo que se ve todos los días y lo que los medios transmiten y no dicen nada. Porque estoy seguro que cualquier medio que usted hoy ha visto o ha escuchado, y si se hablaron del tema este de la inauguración de la estación de subte, no han dicho nada de la estación Eva Perón, que está bien, es una estación que no tiene mucho tiempo desde que se llama Eva Perón, ¿no? Es la cabecera de la línea E, una línea que ellos ni siquiera deben saber por dónde va, que va sobre la avenida Eva Perón, y que tiene la cabecera, donde termina la cabecera, allí en el Bajo Flores, se llama Eva Perón, y de ahí uno puede hacer combinación con el premetro. Yo no tengo ni idea, le falta mucho subterráneo, solamente bajan al subterráneo para inaugurar y para juntar votos. Únicamente lo hacen por eso. Nunca han viajado en un subte. No saben lo que es un pobre, ni saben, obviamente, quién fue y qué representa para todos nosotros la compañera Eva Perón. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Seguimos en Tiempo Nacional, su versión online. Vamos a reiteramos en la vía de comunicación, la habitual va a ser la 15-24-68-98-74, o si quieren, se los digo como 15-2-4-68-98-74, y ahí nos pueden dejar WhatsApp, tanto de voz como de texto. Nosotros estamos acá sin la presencia de Rubén Giovannini, porque lamentablemente tuvo la pérdida de un familiar muy cercano. Veremos la posibilidad de que esté mañana. Yo me parece que dudo la posibilidad de que él pueda estar en el programa en el día de mañana. Trataremos de reemplazarlo como podemos. Y estamos con la compañía del amigo Oleg Minó, que nos sigue relatando su tema central, y que ya se puso en marcha a partir de esta semana, primero con Rubén Giovannini, y a partir de ayer ya estuvo Oleg también participando junto a nosotros, de la Constitución de 1949. Adelante, Oleg. Gracias. Bueno, ayer el director del programa, el compañero Rubén Giovannini, consiguió un documento muy importante elaborado por Jorge Francisco Cholvis, que se llama El revés de las tramas, las actas perdidas, y entre paréntesis, rastros del pseudo-constitucionalismo de facto. Es decir, cuando excluyen los asaltantes del poder del 55, el 27 de abril del 56, le excluyen la constitución del 49, se empiezan a manejar por un pseudo-constitucionalismo. Y veamos qué es lo que proseguía diciendo a partir del momento en que el compañero Giovannini terminó lo que decía el profesor Cholvis. La nueva política se enfrentaba con una valla de carácter constitucional. La relación estrecha que guardaban los planes económicos con el orden constitucional determinaba que para el gobierno de facto se convirtiera en una cuestión vital el retorno a la Constitución del 1853. En la 17ª reunión ordinaria de la Junta Consultiva del 25 de abril del 56, cuando se trataban diversos aspectos del problema de la energía eléctrica y exponía el consejero Teddy en carácter de informante del despacho de la mayoría, al referirse a la indemnización por la expropiación de la CADE y de la CIADE, se hizo patente la importancia de tener definida la cuestión constitucional. Fue ahí cuando el ministro de Industria, Álvaro Alzogaray, presente en la reunión, preguntó: ¿con respecto a qué constitución? Porque el juicio de expropiación es distinto según se aplique una constitución u otra. El monto de la expropiación es fundamental. Quisiera saber, dijo Alzogaray, ¿en cuál indemnización está pensando el señor consejero? No se definió la cuestión en ese momento, pero la norma preceptiva que a esos efectos habría incorporado el constituyente del 49 en el artículo 40 era un impedimento infranqueable para sostener una interpretación que favoreciera los intereses de la compañía, en consonancia con la política económica instaurada por el régimen de pacto. Significativamente, el día después de ser aprobado el plan Previs, se lanza el bando, o proclama, este es el título oficial, proclama derogatorio de la Constitución. Tampoco es derogatorio, es una proclama en virtud de la cual, y estos son los términos utilizados por esa proclama, se excluye, no se deroga, se excluye la Constitución del 49, y que otorga plena vigencia limitada y limitada la del 1853. La simultaneidad que presenta la sanción de esta legislación en materia económica y la derogación de la Constitución justicialista no debe parecer casual. Era el inicio del sistema normativo supraconstitucional en el régimen de facto. Vamos a ponerlo en claro, amigos. Empezamos en la constitucionalidad de la chantada, de la lo ato con alambre, escondo la basura debajo de la alfombra, y de toda la chantada que vivimos, la nulidad desde una perspectiva de seriedad constitucional desde el 27 de 1956 hasta la fecha. Todo es nulo de nulidad absoluta. Aunque se callen los políticos, aunque se callen los peronistas, aunque se callen los académicos, pero esto estrictamente y en un plano normativo y de respeto por el orden constitucional, la única que lo dije es la Constitución del 49. Entonces, este sistema normativo de régimen de facto que abroga o convierte en letra muerta las normas insertas en la parte orgánica de la Constitución que hacen al funcionamiento de los poderes del Estado a través de la representación democrática y las reemplaza con órdenes imperativas que instituye un gobierno autocrático y concentrado con el carácter de órgano suprema de la nación. Y desde esa condición declaran la intangibilidad de la parte dogmática y supeditan la interpretación a las dominantes órdenes del régimen que han instituido. Menudearon los golpes y contragolpes de Estado, cambiaron nombres y equipos gobernantes, pero se mantuvo intacta la estructura socioeconómica, y ahí es donde se hace patente una continuidad en la Constitución Real. El intento revolucionario que en esos días fue impulsado por jefes, oficiales y suboficiales del ejército, retirados unos y en actividad otros, como también por civiles que sostenían la legalidad y legitimidad de la Constitución Nacional del 49, porque acordémonos que el artículo 32 de la Constitución del 49 obligaba a todos los argentinos a tomar las armas en defensa de la patria y de la Constitución y de los principios establecidos en esta Constitución. El único que fue capaz de hacerlo fue el general Valle, el general Tanco y algunos compañeros de armas y otros civiles que fueron masacrados ilegalmente, algunos, como en el caso del general Valle y otros militares, en la penitenciaría de Las Heras, y los otros en los basurales de José León Suárez. El movimiento estalló en la ciudad de La Plata y el gobierno lo reprimió con desusada energía y no vaciló en aplicar la pena de muerte a los principales miembros. El 12 de junio del 56, en la penitenciaría nacional fue fusilado Juan José Valle, que había encabezado este levantamiento cívico-militar. También fueron fusilados numerosos civiles, soldados, suboficiales y oficiales. Este suceso y la represión sangrienta a sus participantes fueron y son silenciados. Debemos recordar el histórico documento con que hicieron conocer sus propuestas. La proclama del Movimiento de Recuperación Nacional al Pueblo en la Nación, firmado por el general Valle y el general Tanco el 9 de junio, sostenía que la revolución, que la acción revolucionaria se oponía a la abolición de la Constitución Nacional vigente, sancionada por una convención reformadora libremente elegida por el pueblo, con la participación de los mismos sectores políticos que apoyan a la tiranía. Constitución que juraron acatar y defender los mismos que hoy la vulneran y suprimen. Porque, señores, acordémonos, por favor, y esto son cosas que no se enseñan en la Facultad de Derecho. Yo pasé por la Facultad de Derecho desde el año 68 hasta el 73 y nunca se habló de esto que vamos a hablar. Estos sectores que que juraron acatar y defender esta Constitución, todos los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Nacional, los del Poder Legislativo y los del Poder Judicial debieron jurar por la Constitución del 49. Y por favor, escuchen esto, esta Constitución fue jurada por Balbín, esta Constitución fue jurada por Frondizi, esta Constitución fue jurada por Illia, esta Constitución fue jurada por Aramburu, también por Rojas y por todos los que se levantaron en contra del movimiento nacional peronista en el 16 de septiembre del 55. Entonces vean cómo realmente la historia de un país se va deformando a través de perversos personajes que no tienen el honor de mantener una palabra ni de un juramento no vale absolutamente nada, sino que son mercaderes y mercenarios, como en el caso de Rojas, de logia masónica pagada por los ingleses para bombardear, incluso llegado el caso, las destilerías del puerto de Mar del Plata. Termino diciendo esta que dice: se podría ampliar estos conceptos y aún incorporar otras consideraciones, el espacio no lo permite, pero si lanzamos el desafío, profundicemos el debate. Por ahora solo nos resta preguntar, ¿por qué no se protocolizaron las actas de las juntas consultivas que siguió, digamos, como órgano legislativo después del derrocamiento del gobierno constitucional? ¿Dónde se encuentran esas actas que encierran el comienzo de esta etapa de la vida nacional que es indispensable terminar? El derecho humano a la verdad también es aplicable al caso, pero no por mera formalidad, sino porque conocer el contenido de dichas actas contribuirá al necesario debate que debemos realizar en nuestro país para erradicar las concepciones que nos llevaron a los dolorosos momentos que transitó la nación. Las actas deben aparecer, y entonces vemos acá que hay actas que están perdidas y otras que se encuentran vigentes. Bueno, dentro de las perdidas está la reunión extraordinaria de la Junta, en fin. En definitiva, señores, de lo que se trata es que lamentablemente después del golpe del 55 se instituyó un sistema supraconstitucional, pero esto es una forma elegante de decir, esto fue una chantada propia de mercaderes del poder que dijeron, bueno, esto lo atamos con alambre e hicieron lo que quisieron. 19 delincuentes subversores del orden constitucional, dentro de los cuales estaba Aramburu, Rojas, Alzogaray, Del Oro Maine y otros tantos más, fueron los que, contrariando la voluntad de millones de argentinos que habían votado libremente las enmiendas constitucionales que propuso el general Perón, se abrogaron el derecho y la facultad de hacer lo que se les dio la gana, y lamentablemente la historia se calla la boca con esto. Ayer el compañero Rubén leyó perfectamente que el general Perón, cuando volvió, dijo que para nosotros, en ese momento estábamos en el año 73 cuando él leyó esto, la única constitución vigente es la de 1949, y termina el compañero Giovannini diciendo, una referencia a un decreto firmado por la compañera Isabel Perón, seis meses antes de que tuvieran las elecciones, a días antes de que la derrocaran, firmó un decreto para que el Poder Legislativo decidiera respecto de la vigencia o no de la Constitución del 49. Simplemente es esto, señores, en la Argentina vivimos un desorden institucional, jurídico institucional, descomunal, que solamente se habrá de recomponer cuando esto pueda ser llevado a la mesa de consideración de los poderes institucionales y se le dé realmente el tratamiento institucional que corresponde. Oleg Mino lo dice en Tiempo Nacional. radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini, la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Con Tiempo Nacional, les recuerdo a todos los oyentes de Tiempo Nacional, los que están habituados a escuchar este programa, los que nos escuchaban por Radio Belgrano, los que nos siguen escuchando por Radio Reconquista, esta radio online que tenemos a partir del mes de abril, que en abril hacíamos una horita de programa dentro de esta radio, ahora lo sumamos en mayo, se sumó otra hora, por lo cual el programa sale de lunes a viernes de 17 a 19. Vamos a darle la vía de comunicación, que es la habitual. Le contamos que hoy Rubén no puede estar en el programa y que muy probablemente en el día de mañana tampoco lo haga. Usted se puede comunicar al 15 24 68 98 74, 15 24 68 9874. Son todas llamadas por WhatsApp. Llamadas lo puede hacer por mensaje de texto o por mensaje de voz. Nosotros vamos a pasar los audios al aire y también vamos a leer sus mensajes. Como uno acá que nos dejó el amigo Juan José Moyano de Ezeiza, que se comunicó con nosotros y que le dedica acá como él nos dice, una décima acá al amigo Carcamán de La Rioja, dice él, y a todos los traidores que vendieron la patria. Se llama Clase Dirigente, se los leo para así lo compartimos con todos ustedes. Esto lo deja un oyente, Juan José Moyano es el nombre de él, y se llama Clase Dirigente y dice así: Clase Dirigente, que has conculcado los derechos de un pueblo en la indigencia, la soberbia yergues con displicencia del Estado las arcas has malgastado. 10 generaciones has endeudado, siempre espalda de los trabajadores, con la anuencia de los gobernadores, al Congreso también lo has disciplinado. No, lo has disipado, dice. Al Congreso también lo has disipado. En una democracia fraudulenta, a la sociedad dejas purulenta, enferma de tantas reelecciones. A jueces de la corte has persuadido para que todo quede adormecido, pan y circo y más claudicaciones. Bueno, mejor leído sería mejor, pero bueno, salió de esta manera. Clase Dirigente, y lo dice el amigo Juan José Moyano. Y vamos a pasar, si tenemos la posibilidad de pasar el audio de la oyente que se comunicó, también un oyente que nos dejó un mensaje de voz. Les repito, llámenos. 15 24 68 98 74, 15 24 68 98 74. Ahí nos deja un mensaje de WhatsApp, lo puede hacer un mensaje de audio o un mensaje de texto. Y ahora vamos a pasar un audio de una compañera que nos manda un mensajito. Para el programa Radio Reconquista, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás comentando, Jorge Macri. Si estuviera Evita, no pasaría todo esto con los niños, los enfermos y los sufrientes. Berreta es un asesino, ya lo sabemos. Sabemos lo de Favaloro y muchas otras cosas más. Niña Escobar de Barracas. Muy bien, escuchamos a Nimia Escobar, le agradecemos, como siempre, sus mensajes que nos deja siempre una amiga de la casa, una espartana. Hoy, hablando de los espartanos, no pudieron tener su marcha y su radio abierta. Hoy día jueves, por la lluvia, por el día feo que hizo, se postergó para el próximo jueves la radio abierta que se hace en tribunales. Les cuento a las personas que nos escuchan por este medio que Rubén Giovannini, que es el conductor de este programa, lleva adelante junto a la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina una cruzada que está haciendo por los derechos de los jubilados. Lo hace desde hace muchísimo tiempo. Él estuvo ya con Norma Pla participando en aquellas ollas populares que se hacían en la década de los 90. Después, bueno, se postergó ese, pero a partir de hace como 10 años, 11 años, que están todos los jueves en tribunales y diciéndole a la Corte Suprema, peleando por una acción de clase para que todos los jubilados y pensionados recuperen todos los derechos que les fueron conculcados. Muy bien, vamos a continuar. Hoy día de la Armada, ya lo dijimos al comienzo del programa, pero no solamente es el Día de la Armada, hoy también es el Día Mundial de la Hipertensión, es el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, es el Día de Internet, el día de hoy, es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el Día Mundial del Horticultor y el Día Internacional del Reciclaje. Todo eso es el día de hoy. Pero comenzamos nosotros haciendo nuestro pequeño homenaje, pero sentido homenaje, en el Día de la Armada a los 44 héroes que yacen seguramente bajo el agua, en aguas del territorio argentino, y que este gobierno ha dejado de buscarlos, o hace lo mínimo, solamente para cumplir, y no les da cabida, dice, a todo lo que es, todos los familiares de estas 44 personas. Vamos a rendir otro homenaje, porque un día como hoy, de 1797, nacía en Santa Fe un militar, un político, que revistó en el bando federal, que fue gobernador de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, fue ministro de Guerra y Marina. Y como fue ministro de Guerra y Marina, y cumplió una tarea brillante cuando los ingleses y los franceses quisieron navegar nuestros ríos y el brigadier general don Juan Manuel de Rosas le impidió que pasaran adelante, tuvo gran, lo que se llamó la vuelta obligada, y después hubo otras batallas, como Tonelero, como otras batallas donde triunfa después la causa nacional. Pero uno de los que estaba ahí peleando para nuestro lado, digamos, fue don Pascual Echagüe, que nacía un día como hoy de 1797. Y le vamos a dedicar a don Pascual Echagüe la Vuelta de Obligado, cantada por Alfredo Zitarrosa. Miguel Brascó, su triunfo, la Vuelta de Obligado. Buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, de guerra vienen con su bandera, a costuras del quebracho, de aquí no pasan, que los parió los gringos una gran siete, navegar tanto vale venirse al puente, que digo venirse al puente. ¡Hey! luna con los franceses. Quien lo pudiera, quien lo pudiera. A ver vos, Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. ¡Hey! ¡Hey! Los parió a los gringos una gran siete. Navegar tantos mares, venirse al puente, que no venirse al puente. Continuamos con más Tiempo Nacional, en nuestro homenaje. ¿Vio Peña, Marcos Peña, que es el jefe de gabinete de este gobierno? Autorizó la contratación, con excepción, de un coach actoral que se suma hoy a la Secretaría de Obras de Transporte a cargo del ministro Guillermo Dietrich. A través de la decisión administrativa, la 1021, el jefe de gabinete, Marcos Peña, dio el visto bueno para que el ministro Dietrich, el ministro de Obras y Transporte de la Nación, pueda contratar a la actriz mexicana María José Jiménez Alcócer para desempeñarse, sin especificar en qué actividad, en el ámbito de la Secretaría de Obras de Transporte del Ministerio a su cargo. ¿Qué me cuentan? ¿Qué es un coach actoral? Un coach actoral se denomina al entrenamiento uno a uno con un actor a fin de encarar dificultades existentes o nuevos desafíos. De acuerdo a eso es lo que está explicado en Alternativa Teatral. Un coach trabaja en sesiones de dirección y entrenamiento individuales, y esta dinámica se utiliza para la preparación de un material o personajes para una audición, casting, obra de teatro unipersonal, personajes secundarios o protagónicos en televisión, en teatro o en cine. Esta versión de personal trainer actoral se complementa con la formación específica de cada coach, y en este caso María José Jiménez Alcócer publicó el 14 de mayo en su Facebook que acababa de graduarse en la Escuela de Teatro Político. Escuela de Teatro Político. Y de acuerdo a su currículum, la nueva empleada estatal del Ministerio de Transporte es una actriz mexicana que está egresada del laboratorio William Layton de Madrid, que comenzó su carrera como actriz en la mismísima España, y en México se enfocó en desarrollar su propio método de docencia, estudiando diferentes técnicas vocales, corporales e interpretativas, y luego comenzó a trabajar como asistente de producción y dirección en cine, y fue ahí donde empezó a elaborar su proyecto como acting coach. Actualmente, esta mujer, Jiménez Alcócer, trabaja dando seminarios de actuación y dirección de actores, al tiempo que desarrolla variopintas actividades. ¿Y cuál de todas ellas actividades realizará en la Secretaría de Obras y Transporte? ¿Va a coachear o va a enseñarle esta disciplina a nuestros ministros para que nos puedan mentir mejor, para que sean buenos actores, para que cuando se pongan frente a un micrófono nos den todas las alternativas para que nos puedan mentir y nosotros creamos todo lo que, porque un buen actor es eso, un buen actor actúa y nosotros nos creemos que lo que está haciendo, sabiendo que nosotros sabemos que es mentira, que es que está representando un personaje, pero hay, los buenos actores nos hacen creer ese personaje, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que va a hacer a partir de ahora el ministro Guillermo Dietrich, supongo, y algunos funcionarios del mismo ministerio. ¿Qué me cuenta, Oleg? No, realmente esto... En épocas de crisis, en épocas donde no se puede gastar un peso en nada, donde hay que ajustar el cinturón. Claro, donde supuestamente hay que ajustarle el cinturón metiéndole la mano a, en el bolsillo de los jubilados, pero se crean 24 ministerios. Esto es una vergüenza. Se habla, ojo, y con esto yo no estoy defendiendo el latrocinio que hizo el gobierno anterior, fue un latrocinio, pero esto es un latrocinio peor, solamente que con mejores modos, con niveles culturales un poco más altos, pero es la misma perversión. Subir a los cargos, a las posiciones paradigmáticos de conducción del Estado para depredar al Estado de la forma que sea, esto es una burla. Esto es una burla, una cachetada para todo el pueblo argentino, un coaching para los funcionarios. Esto es inaudito, realmente una vergüenza. Muy bien, muy bien, el amigo, nos llama el amigo Carlos Moreno, y nos dice que muy bueno el programa, un abrazo y las condolencias para Rubén. Así que le agradecemos al amigo Carlos de Moreno, no Carlos Moreno, sino Carlos de la localidad de Moreno. Así es. Bueno, pero usted se ríe porque la Secretaría de Transporte contrataron un coach. Bueno, la Reta paga 15 mil pesos cada maceta. Desde hace aproximadamente un año, en algunas esquinas del barrio de La Paternal, contamos con la presencia de unas llamativas macetas de cemento que fueron colocadas por el gobierno de la ciudad. Las mismas son parte de un proyecto presentado como intervenciones peatonales. Ya todos tienen unos nombres bastante particulares. Esto lo hacen desde la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura, que depende de la Secretaría de Transporte. Y esto es una nota que hizo Walter Honorato. El objetivo del proyecto es innovar en el diseño de los cruces de las calles, para que caminar sea más seguro, cómodo y agradable. Y a través de demarcaciones con pinturas reflectivas, se amplían las veredas, creando cruces más cortos y seguros, y de esta manera se describe en el proyecto que estos nuevos espacios permiten además la incorporación de macetas, mesas y sillas, generando nuevas zonas de disfrute y descanso que faciliten la apreciación del entorno urbano de la ciudad, su arquitectura y sus espacios verdes. O sea que todo esto lo hicieron sin el coacheo de la maestra de actores. Imagínense cuando esta mujer entre en funciones. La Subsecretaría de Movilidad Sustentable se encuentra a cargo de Paula Bisiú, de nacionalidad franco-argentina, es licenciada, cuenta con un magíster de filosofía contemporánea en la Escuela Normal Superior de París, una maestría en filosofía en la Universidad de París, la Sorbonne, una maestría en economía urbana de la Universidad de Dr. Cuato de Itela, y dentro del Estado también desarrolló actividades como jefa de asesores y directora general del Centro de Gestión y Participación Ciudadana 14, para luego ser directora general de Movilidad Saludable en la Secretaría de Transporte. Tiene más título que gente esta gente. Para cuidar las macetas se crea una subsecretaría. En el mes de julio de 2017 se produjo un gran revuelo en los medios de comunicación por la creación en la órbita del Gobierno Nacional de la Dirección de Movilidad en Bicicleta, dependiente del Ministerio de Transporte. 10 días después sucedió algo similar en la ciudad, pero la noticia pasó desapercibida. Se creó en la esfera del gobierno porteño la Subsecretaría de Vías Peatonales. La creación de dicha subsecretaría consta en el boletín oficial de la ciudad, el 5149 del 15 de junio pasado, donde se publicó el decreto 208, con fecha del 12 de junio, que fue firmada por el jefe comunitario, que es Horacio Rodríguez Larreta. En el mismo se declara que la subsecretaría además cuenta con 4 direcciones a su cargo: la de planificación de intervenciones en vías peatonales, la de obras en vías peatonales, la de fiscalización de vías peatonales y la de coordinación administrativa y registros. El decreto 208 no es otra cosa que la modificación de la estructura organizativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño para crear la Subsecretaría de Vías Peatonales y las cuatro direcciones dependientes para el desarrollo de un plan estratégico sobre vías peatonales. Nos toman el pelo esta gente que nos dice que estamos en lo peor de los mundos y que tenemos que, nos piden esfuerzos, a todo el pueblo argentino. Le piden, ayer otra vez, el presidente de la Nación salió a pedirle un esfuerzo más a todos los argentinos. Y ellos siguen haciendo subsecretaría de secretaría de subsecretaría. Y posteriormente, el jefe de gobierno firmó otro decreto, el 246, que dice en su artículo primero, aceptase a partir del 31 de mayo del 2017 la renuncia presentada por la doctora, o sea, hace un año atrás, justo el día de hoy, por la doctora María Clara Mucio, a cargo de la Subsecretaría de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Y luego en el artículo 2 designa a partir del 1 de junio a la doctora María Clara Mucio como Subsecretaria de la Subsecretaría de Vías Peatonales del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Un comunicado del propio gobierno de la ciudad explica que el objetivo de dicha subsecretaría será el desarrollo de un plan estratégico sobre vías peatonales, como así también reconfigurar el espacio destinado al tránsito peatonal, lo que fortalece la diversidad de actividades y promueve su función social como lugar de encuentro. Dicen, sin nosotros entender de qué se trata todo esto. ¿Cómo llegan las macetas a la Paternal? Bueno, el gobierno de la ciudad, mediante una licitación pública, denominada, el número de licitación, la 873, denominada como MB1, provisión de instalaciones de macetas para intervenciones en Ochava, no dicen que van a poner las macetas en las Ochavas, es intervención en Ochavas de macetas abiertas por pedido de la Dirección General de Infraestructura de Transporte y puso a disposición para tal fin un presupuesto inicial de 10 millones de pesos. Tal como se puede constatar en el acta de apertura, el gobierno de la ciudad recibió dos ofertas pertenecientes a las empresas Altote Sociedad Anónima y Viveros Cuculo. Acá es gracioso el nombre, pero es el nombre del vivero, Cuculo. Es SRL, así se llama. El acta... No se perdían porque no podemos... El acta de preadjudicación da como adjudicada la obra de la segunda empresa. A Cuculo. Que fue representada por... Se la dio a Cuculo. Que es representada por Luis Alejandro Ojeda. Que en un monto total de 9.741.092. Todo esto es gracioso. Todo esto queda confirmado. Si no fuera tristísimo sería gracioso. Todo esto queda confirmado en el boletín oficial, el 5167 del 12 de julio del 2017. No, pero diga qué importante. Según consta en el pliego de condiciones, la denominada obra MB1, la misma tiene como objeto primordial la instalación de macetas denominadas en el pliego como mobiliario urbano en 52 ochavas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto incluye también el equipamiento y su respectivo mantenimiento en los distintos cruces vehiculares y peatonales que obligan a los vehículos a reducir la velocidad tanto para cruzar como para doblar en las esquinas. Bueno, ahora vamos a seguir con Viveros Cuculo SRL. En la página oficial de la empresa se informa que son descendientes. ¿Sí? Nuestro operador le causa gracia. Descendientes del vivero. Del vivero Miguel Cuculo. Nombrado. Exactamente. Me parece que puede arruinar con algo esto, ¿no? Esto, La poesía sí. Nos reímos, pero es tristísimo. Sí. Fue fundado hace más de 90 años en Chivilcoy. Y desde hace más de 30 años se localizaron acá, en Capital, buscando nuevos horizontes, hasta que llegó el amigo Rodríguez Larreta y encontraron ese horizonte que estaban buscando. Se dedican al mantenimiento de espacios verdes, riegos por aspersión, jardines verticales, entre otras cosas. Entre sus clientes, además del gobierno de la ciudad, se cuenta la Sociedad Rural, la Embajada Norteamericana, la Fuerza Aérea Argentina, la Fuerza Aérea esa que tocó que le fue a tocar a la Reina de Inglaterra, la banda de la Fuerza Aérea. Bueno, la Fuerza Aérea también es cliente de Cuculo. La Municipalidad de Tigre, Telefónica, YPF y el Banco Galicia. Estas empresas es conocida por nuestra Comuna 15 por un escándalo que fue relacionado con el viaducto de la calle Dorrego. El por entonces comunero Carlos Grisafi los denunció ante la justicia por haber cobrado por una obra que consistía en poner plantas en las paredes del viaducto un valor de 557.126 pesos con 88, sin que la Junta Comunal haya sido consultada previamente. En la denuncia, Grisafi detalló que Viveros Cúbulo, dice acá, cambiándole o sea, el apellido, no sé si era Cúbulo o Cuculo, SR, en este caso en la denuncia parece que dice Cúbulo, SRL había ganado además muchas licitaciones durante la gestión Macri, como por ejemplo la construcción de caniles en 15 espacios verdes, por un monto de 1.802.294 pesos. O sea, 120.152 pesos cada uno durante el periodo 2011-2012. La denuncia se tradujo en una acción de amparo contra el gobierno de la ciudad que fue presentada en el juzgado 1, da el número de expediente, la solicitada una medida cautelar de suspender la ejecución de la obra que se encontraba a cargo de la Dirección General de Obras Comunales bajo el expediente y da el número de expediente que es 2733-1195-2013. ¿Y cuánto costaron las macetas al final? El acta de preadjudicación lleva la firma de Esteban Galuzzi, subsecretario de Tránsito y Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, el ingeniero Marcelo Palacio, subsecretario de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, y de la licenciada Paula Bisú, subsecretaria de Movilidad Sustentable y Segura de la Ciudad, de la Secretaría de Transporte. Costaron 15.000 pesos cada maceta. Así que a los que los rompieron el apellido del vivero, se hizo a nosotros. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera del pueblo. Y aunque dejen el camino flores sin vida, no sé si ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Muy bien, continuamos con más Tiempo Nacional. Le agradezco a todos los oyentes que se comunicaron. Y ahora le voy a dar la vía de comunicación, la tenemos por acá. ¿Y por qué? ¿No la tengo? Acá la tengo. No se hagan problema, que a todos se llega. 15-24-68-98-74. 15-24-68-98-74. Ahí nos pueden dejar WhatsApp de voz o WhatsApp de audios. Mensajes de voz o mensajes de audio. Son las 18:36. Vamos con otro poquito de la Constitución del 49. Por acá lo tenemos a Oleg Milov, que es un abogado, un doctor especialista en la Constitución del 49. O sea, se especializa y fue el que denunció en diferentes foros la usurpación que hicieron con la Constitución vigente actual, que es una Constitución, y que encima después la emparcharon en el año 94, ¿no? Lo del año 94 fue una grosería a la par, digamos, de la grosería del año 57 de los milicos, pero con el agravante de acá participaron, y yo tengo algunos de los constituyentes, fueron amigos míos personales de lucha por el peronismo dentro de la Facultad de Derecho, de lucha, pero en serio, en la época en que en la Facultad de Derecho había balas, había plomo. Sí, y había pocos peronistas. Y había pocos peronistas, y en concreto lo que hizo este muchacho, que yo decía, me juego la vida por este, se cayó la boca como todos los demás, como todos los supuestos peronistas. No hablaron en ningún caso de la Constitución del 49. ¿Y llegó a hablar personalmente con ellos después de eso? Después de eso sí, por supuesto que los putié, lo voy a hablar en castellano básico. Sí. Los putié, me escucharon la puteada, se callaron la boca y se tuvieron que... Otorgaron, digamos. Sí, y claro, porque no tienen con qué rebatir esto. Esto seriamente, pero esto lo tuve también, tuve un enfrentamiento con el ex ministro de Justicia radical Jorge Vanossi, que supuestamente es un constitucionalista de primera línea, que fue ministro de Justicia del inútil este de Fernando de la Ruina, como que le dicen, sí, no sé quién. Sí, del gobierno de la Alianza. Tal cual, del gobierno de la Alianza, en una disertación que él dio en la Biblioteca del Congreso de la Nación, yo salía a plantear mis discrepancias respecto del tema de la vigencia de la Constitución. Me dijo, bueno, pero mire, las constituciones rigen en tanto y en cuanto tengan la aceptación del pueblo. Perdón, le digo, doctor, si usted es constitucionalista, el principio de la continuidad constitucional, que es un requisito ineludible del constitucionalismo, o sea, no puede haber en ningún desde que aparece una constitución en un estado-nación, no puede haber un solo interregno temporal, una milésima de segundo, no puede haber sin que rija una constitución. Entonces, ¿de qué me está hablando? ¿Cómo pretende justificarlo? ¿Qué pasa? Que quiere justificar lo injustificable. Bueno, estas son consideraciones suyas, por supuesto, así como las suyas, que son una perversión, bueno, en fin, una cosa muy desagradable. Pero, volviendo al tema fundamental, más allá de la anécdota, en cosas muy simples, vean lo que era nuestra Constitución, lo que es. ¿Cómo trata al hombre? Fundamentos de nuestra Constitución, la Constitución del 49. El hombre tiene un fin espiritual que cumplir. Debe reconocérsele dignidad humana, vive en sociedad y tiene libertad individual. La familia. La familia es la primer célula del organismo social. Tiene necesidades que hay que contemplarlo legislando sus derechos. El trabajo. ¿Qué es el trabajo? Es toda actividad vital de la persona humana, debe rodearse de comodidad e higiene y debe posibilitar una vida digna al trabajador. El Estado debe regular relaciones entre el capital y el trabajo. La propiedad privada. El hombre tiene el derecho natural de apropiarse de los frutos de su trabajo y de su ahorro, pero tiene prioridad el derecho de todos sobre el derecho de cada uno. La propiedad privada cumple una doble misión social e individual. El campo, la tierra, no debe ser el bien de renta, sino instrumento de trabajo. La tierra debe ser del que la trabaja. Justicia social, es la justicia la base en las relaciones recíprocas de los grupos sociales. Libertad personal, el hombre es por naturaleza una criatura libre, pero el individualismo no debe ejercerse perjudicando el bien común. La educación. Se legisla formando argentinos para nuestro país, nuestro momento y nuestro ideario de soberanía. La educación de los hijos es un deber de los padres. La ancianidad y la niñez. La sociedad garantizará una vejez tranquila y ayudará al niño a ser el hombre de mañana. Economía. La economía tiene que estar orientada en el interés de la comunidad. Debe ser humanista. Economía debe asegurar el bien de todos. Esta es la economía privada. Instituciones bancarias oficiales. Nacionalización. Hay que nacionalizar todas las instituciones bancarias oficiales. En definitiva, en esta apretada síntesis, el propósito es tratar de demostrar las grandes diferencias cualitativas y de jerarquía normativa que hay entre lo que es nuestra Constitución, la del 49, y la de esto, que de todos estos conceptos no, ninguno está contemplado, y de estos temas no se hablan, como siempre. Se callan la boca, se meten las cosas debajo de la alfombra, lo atamos con alambre y todo es así. Hasta que no volvamos al imperio de la Constitución del 49 y después la modifiquemos. Yo no digo que tiene que regir, porque hay artículos que son aptos para aquella época. Esto es evidente. Yo lo único que digo, que hay que contemplar el artículo 21, que dice: esta Constitución puede ser reformada en el todo o en sus partes. Y de ahí los argentinos tienen que decidir, señores. Pero no callarnos la boca y mirar o meter la cabeza debajo de la tierra como el avestruz frente a la situación. Aparte, ¿quién le dijo a ese señor que era ministro de Justicia que esta Constitución no la quiere el pueblo? Claro, no, esto lo dijo él, y... O sea, se arroga la facultad de representar al pueblo. A todo el pueblo, siendo en ese momento ni siquiera era ministro, era un abogado constitucionalista. No, realmente es una vergüenza lo que está pasando en este país, y lo estamos viendo cotidianamente con todo este séquito de inútiles para la mesa, para el gran teatro, para la mesa chica, ellos, para el pueblo. Claro, pero para ellos no, porque ellos saben perfectamente bien lo que están haciendo. Están robando. Me hago cargo personalmente de lo que digo. Yo presenté cuántas denuncias tenía que presentar respecto de todos estos mercachifles que están en el juzgado de corruptos, que están en fiscalía de corruptos, y que hasta que no se limpie realmente la justicia, este país tampoco tiene destino. Muy bien, lo dice Oleg Minó. Habla de la justicia. Miren lo que dice el fiscal Delgado. Dice: me sacaron de causas directamente vinculadas al presidente. Es en una entrevista exclusiva, el fiscal que más incomoda al gobierno habla en una entrevista a fondo con el sitio El Destape. El fiscal Federico Delgado es uno de los que... Hay un audio de esta entrevista, lo que le voy a leer es la nota que está acompañada por ese audio, ¿no es cierto? No vamos a pasar el audio aquí. El fiscal Federico Delgado es uno de los que generan mayor molestia en la Casa de Gobierno. Las razones son sus investigaciones en causas que vinculan tanto al presidente Mauricio Macri como a funcionarios de su círculo íntimo. Y el fiscal Delgado acaba de publicar un libro que se llama Injusticia, y conversó sobre la situación actual en el Poder Judicial y en particular de Comodoro Py. Dio detalles de cómo fue expulsado de las causas vinculadas a los Panama Papers, a la tragedia de Time Warp, a los supuestos sobornos al jefe de inteligencia Gustavo Arribas, de Odebrecht, y cómo se logró neutralizar su investigación sobre Daniel Angelici. Yo diría que, salvo los de los ex funcionarios kirchneristas, la regla general fue eludir el momento de hacer justicia. Esto lo escribió Delgado en su libro. En la entrevista ratificó: una vez más, las causas del oficialismo tienden a desestimarse. Delgado responde sobre las denuncias del juez Claudio Bonadío en su contra por haber investigado a Rivas, y definió a su juzgado como la embajada, porque allí no se aplica el derecho argentino. También opinó sobre la salida de Alejandra Gils Carbó, el uso de la prisión preventiva, el rol de los medios en el avance o estancamiento de determinadas causas y las operaciones de los servicios de inteligencia. Esto es lo que opina el fiscal Delgado, que fue corrido de todas las causas que le son sensibles al gobierno actual. Tenemos... un audio, quien esté acá, Barracas dice, es un audio de una amiga Vanina de Barracas, y lo vamos a pasar, así escuchamos a los oyentes que se siguen comunicando al 15 24 68 98 74 vía WhatsApp. En este caso es audio, también puede ser texto y le leemos también su mensaje. Hola, estamos escuchando Radio Reconquista junto con Nimia, Ciro, Mía, Lionel y yo, Vanina. Le mando un saludo muy grande a mi amiga Sofía. La radio está re buena. Muy bien, gracias a la amiga Vanina de Barracas que nos está escuchando. Le mandamos desde acá un beso. Peña, vio que Peña, hablábamos antes de Peña cuando hicieron una excepción y contrataron a la actriz mexicana para que coachee al, al ministro de Transporte. Bueno, también nombró como directora general de prensa a la productora de Jorge Lanata. Marcos Peña nombró a Tamara Florín, que es productora de Lanata, responsable del guión La Ruta del Dinero K, al frente de la Dirección General de Prensa y Comunicación de la República Argentina. De acuerdo a la decisión administrativa, que fue publicada en el Boletín Oficial, el jefe de gabinete designó a esta señora, que se llama Tamara Florín, como directora general de Prensa y Comunicación, y como ya es costumbre, se trata de un nombramiento con carácter de excepción, dado que la productora de La Nata no cumple con los requisitos mínimos establecidos por la ley para el cargo. Florín, durante el año 2017, ya se había desempeñado como coordinadora de comunicación del Fondo Nacional de las Artes y es quien escribió y produjo el documental La Ruta del Dinero K, que fue protagonizado por Jorge Lanata y quien actualmente guiona y produce el programa PPT, que es Periodismo para Todos, y que conduce también Lanata. Digo porque Lanata es el denunciador del periodismo militante. Y el denunciador del periodismo militante ahora tiene su productora trabajando para este gobierno, quiere decir, y me va a decir que no está militando para este gobierno, Jorge Lanata, en el día de hoy. Bueno, no miran todos, no, no se mira todo con la misma vara. Vio que salieron hace unos días atrás a decir la suba del empleo, que había subido el empleo, que había bajado la pobreza, hablando de un 5%, bajar la pobreza y ese 5% lo bajaron en 3 meses, fue una locura, pero también dijeron que subió el empleo en la Argentina. Bueno, hay un informe que dice que 1 de cada 4 empleos creados en el 2017 fue en blanco. ¿Sí? O sea, de cada 4 que ellos denunciaban como que era gente que se había incorporado al mercado laboral, 1 es en blanco. Esto lo advierte la UMED en su último informe, que es un aumento de la precarización laboral. El 80% de los puestos creados en el tercer trimestre de 2017 fueron informales. Un informe del Observatorio de Empleo, Producción y Comercio Exterior, la ODEP, de la Universidad Metropolitana por la Educación y el Trabajo, advierte por la creciente precarización laboral. Los datos revelaron que solo 1 de cada 4 puestos de trabajo creados en el 2017 fue de asalariados formales, mientras el restante 75% está compuesto por asalariados informales y trabajadores no asalariados. Por otro lado, durante el tercer trimestre del año pasado, el 80% de los nuevos trabajadores que se instalaron al mercado laboral fueron en condiciones informales y sus ingresos fueron en promedio casi 33% menores que el salario promedio de los trabajadores que ya se encontraba en el mismo sector informal. La precarización laboral también se vislumbra en la comparación de los asalariados del sector formal con los nuevos trabajadores informales, y estos últimos obtuvieron un salario promedio de 5.379 pesos menos de un tercio de los 17.185 que ganan en promedio los formalizados. Como venimos observando los diversos informes del observatorio, el mercado laboral ha sufrido en los últimos 2 años un incremento de la precarización en varios aspectos. Los nuevos empleados que ingresaron al mercado informal obtuvieron una menor remuneración, no solo en comparación al trabajo registrado, sino aquel que se encontraba previamente en la informalidad. Esto lo señaló la directora de ODE, Paula Español. Por último, el director de la UMED, Nicolás Trota, concluyó: en este informe se destaca el empeoramiento de las condiciones de contratación de los nuevos puestos de trabajo. Por un lado, 3/4 de los que ingresaron al mercado laboral en 2017 lo hicieron como trabajadores no registrados o como no asalariados, y tan solo 1/4 como asalariados formales, que son quienes cuentan con derechos laborales, con algunos derechos laborales. Y esto fue previo a ingresar al Fondo Monetario Internacional, ¿no? El Fondo Monetario Internacional nos va a pedir más precariedad del trabajo, nos va a pedir más informalidad, nos va a pedir que los jubilados ganen menos, que trabajen más en lo posible, que se jubilen con más edad y que les paguen cada vez menos. Estas son las cláusulas que seguramente nos va a imponer el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional ahora resulta que se convirtió, según el gobierno, viene a ser como que hubieran ido a pedirle a Blancanieves un crédito, ¿no es cierto? Porque dicen, todo el mundo nos presta un 8, un 10, y el fondo nos presta un 4, mirá qué buenos que son. Pero todo el mundo coincide en que llegar al Fondo Monetario Internacional es la última opción. ¿Por qué es la última opción si tiene los créditos más bajos? Pero aparte estimado amigo, sí, Argentina es un lugar que, a pesar de los militares, a pesar de los alfonsines, a pesar de los de la Rúa, a pesar de los Menem, a pesar de todos, sigue siendo un país riquísimo. Y esto es lo que estos perversos, esta férula que tenemos ahora como gobernante, vienen a terminar aquello que empezó el 16 de junio de 1955, el bombardeo de la Plaza de Mayo. Esto lo vienen a terminar, es decir, acá están, en la Patagonia están los chinos, los ingleses, los norteamericanos. Ahora se firma un convenio de pesca marítima con las Islas Malvinas. Con las Islas Malvinas, pero estamos locos. Lo que pasa es que estos no son patriotas, mi amigo. Estos no son patriotas. También vinieron los israelíes a enseñarnos a cómo reprimir al pueblo. No, no solamente eso, sino que muy, muy sutilmente, y esto está perfectamente documentado, hay grandes centros de los ubicados en el sur argentino, por ejemplo, el Bolsón, por ejemplo, Esquel, donde ya hay negocios donde los letreros de propaganda están escritos en yiddish, en inglés, el idioma judío. La Argentina está siendo despedazada por falta de gobernantes argentinos. Estos son mercaderes. Y esto es lo que están buscando hacer. Sí, y adormeciendo al pueblo, ¿no? Para que el pueblo no reaccione. Muy bien, son las 18 horas 55 minutos. Estamos ahí nomás. Le voy a contar algunas de las noticias, pero que vamos a dar en el día de mañana, porque no van a entrar ya en el día de hoy, ya nos tenemos que retirar. Desde ya le agradezco acá la colaboración del amigo Olegmi, ¿no?, que nos vino a desasnar y a contarnos todo esto lo ateniente a la Constitución de 1949, que ya había empezado Rubén Giovannini y que ahora lo van a profundizar con el amigo acá, para que todas las generaciones estén al tanto de por qué tendría que estar esta Constitución en vigencia, de todo lo que contenía esta Constitución y por qué la quieren acallar esta Constitución. No les conviene tener esta Constitución. Es decir, para sus ruines fines no les conviene que esta Constitución esté funcionando, porque si no estarían todos confinados en este momento. Bueno, pero vamos a hablar de Córdoba, de la provincia de Córdoba, que está azotada por las políticas de ajuste y recorte de Macri. Estamos hablando de una provincia que votó mayoritariamente a este gobierno, que sacó casi el 70% de los votos en esa provincia. Bueno, ahora está azotada por las políticas de ajuste y los recortes. Vamos a hablar mañana de que mientras el gobierno le dice al país que el país crece, Motomel, la empresa de motos, despide a 150 trabajadores. Vamos a hablar también una nota de Federico Mizrahi, es que vamos a difundir, que es el copamiento M en la justicia federal. Vamos a hablar, es el M porque hoy el gobierna M. Si gobernara L estaría cooptada por la L, y si gobernara W estaría cooptada por la W. O sea, la justicia que está copada por el gobierno de turno siempre. Y después tengo una... Vamos a ver si esto se los leo, se los comento, o lo dejo para cuando venga Rubén Giovannini, porque en Irak hubo elecciones y aparentemente triunfó la tercera posición. El carismático... Le leo lo que dice la bajada de la nota. Dice: el carismático clérito Muqtada al-Sadr es señalado por los medios occidentales como populista y nacionalista, quizá influido por las promesas de limitar las influencias extranjeras en su país. Los que salieron perdiendo fueron los vecinos Irán y Arabia Saudita y Estados Unidos. Así que, según parece, en Irak ganó la tercera posición. Van a tener un gobernante peronista. Bueno, nos vamos a reencontrar mañana y nos vamos a ir con un tema musical que tenemos, porque estamos a 17 de mayo, estamos a unos días, faltan 8 días para que se cumpla un nuevo aniversario de la gesta patriótica del 25 de mayo. Vamos a pasar a Carlos Gardel cantando El sol del 25 que viene asomando. Cae la estatua en el grano.